fue la última vez que Carlos fue visto con vida. Demasiado tiempo, 32 años, ¿viste? Hay que tener un temple, ¿viste? Pero bueno, qué sé, no sé si es el espíritu de que uno busca la justicia, un poco así la reparación, digamos, y se llega, por lo menos hemos tenido suerte de llegar, el motor nuestro ha sido Larry, que ya sabemos que es el mejor motor, ellos, ¿viste? Y bueno, y aquí estamos esperando ahora, en esta feria mañana, espero que la justicia sea un poco más tibia. Entre los testigos citados por la defensa se encontraban ex policías y ex militares que de una u otra manera participaron en el secuestro, desaparición y muerte de Carlos Labolita. Sin embargo, el olvido total de sus propias palabras durante la etapa de instrucción fue el denominador común de sus dichos. Entre estas declaraciones se pueden destacar las del coronel retirado Ricardo Humberto Rusi y la del teniente coronel retirado Oscar Iannacone, a quienes el tribunal advirtió por considerar que sus testimonios podían incriminarlos. Pero en la octava audiencia, las mentiras, los olvidos y las contradicciones por fin tuvieron un freno. A diferencia del resto de los testigos, el suboficial retirado Carlos Alberto de la Rosa no salió por la puerta del frente del tribunal luego de declarar. Subido a un patrullero y con el rostro tapado con una campera, fue trasladado en calidad de detenido, imputado por falso testimonio. Es innegable que acá vino a callar una verdad y por lo tanto es un falso testimonio, y como se produce en el marco de una audiencia, es un delito. En una de las audiencias, los testigos Hugo Saúl Ferray y Juan Roque Urraca, compañeros de militancia de la Bolita, aseguraron frente a los jueces que el coronel Alejandro Duret fue quien participó de su captura y los sometió a interrogatorios bajo tormentos. Por otro lado, el tribunal decidió no citar a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ni a su marido como testigos en esta causa. Ferray reconoció a Duret como la persona que le hacía las preguntas en las reiteradas sesiones de tortura a las que fue sometido. Entre los testimonios más interesantes del juicio se destacó el de Alejandro Inchaurregui, integrante del Cuerpo Argentino de Antropología Forense, quien se refirió a las metodologías represivas aplicadas durante la última dictadura. Consiste en la autonomización del poder coercitivo del Estado. Se secuestra a una persona, se la lleva a un centro clandestino de detención, se la interroga bajo tortura. Si se decide su muerte, se la ejecuta secretamente y se dispone del cuerpo. Es decir, para la víctima, la tortura, el sufrimiento, cesa cuando recibe un disparo o la tiran de un avión. Pero la sofisticación de la figura hace que para los familiares de la víctima, los allegados, la tortura sea permanente, digamos, ¿no? Nunca deje de esperarlo, nunca deje de padecerlo. Y en otra de las audiencias habló uno de los imputados. Duret dijo ser inocente de los delitos que se le imputaban. Con la sala de audiencias repleta, el coronel hizo uso de su derecho a declarar ante el tribunal. Luego de su testimonio, se negó a contestar las preguntas de las querellas y la fiscalía. Intentó argumentar que su actuación en lo que denominó la lucha contra la subversión y su posterior enjuiciamiento es consecuencia de una serie encadenada de hechos históricos. Por lo tanto, según su razonamiento, si esos procesos políticos, sociales y culturales no se hubiesen producido, no hubiese tenido que combatir la subversión y tampoco hubiese sido juzgado. Así fue que Duret aseguró que su juzgamiento no se hubiese realizado si en 1848 Marx no hubiese escrito el Manifiesto Comunista, si en 1917 no hubiese triunfado la Revolución Rusa, si Castro no hubiese tomado el poder en Cuba en 1959, si John William Cook no hubiese creído que Perón era marxista y no hubiese creado el peronismo revolucionario, si en 1959 los uturuncos no hubiesen aparecido en Tucumán, si Jorge Massetti no hubiese desembarcado con el ejército guerrillero del pueblo en Orán, si el Che Guevara no hubiera llegado a Bolivia, si en 1967 no se hubiese fundado el PRT y en 1970 el ERP, si no se hubiese fundado Montoneros, si no hubiesen secuestrado y fusilado a Aramburu, si Marcos Ossatinsky y Roberto Quieto no hubiesen formado las Fuerzas Armadas Revolucionarias, si en 1968 no se hubiesen conformado la Junta Coordinadora Revolucionaria, integrada por el MIR chileno, Tupamaros y el ERP. Si no se hubiese producido la fuga del penal de Rawson en 1972, si no se hubiese amnistiado a los presos políticos en 1973, si los terroristas no hubiesen matado amas de casa, periodistas, médicos, si no se hubiesen tomado localidades, unidades militares y robado bancos. Todo esto que dijo no tiene más que una fundamentación, o sea, todo lo que se hizo a partir del 24 de marzo del 76 tenía que ver con lo que se venía haciendo antes, que era una lucha por un mundo mejor, una sociedad mejor, o sea, en definitiva, terminó haciendo toda una historia del 48, de 1848 a la fecha, de por qué se hizo lo que se hizo después del 24 de marzo del 76. El abogado representante de la familia La Bolita, el patrocinante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal coincidieron en alegar que los delitos que se le imputan a Mansilla y a Duret están acreditados y que ambos militares deben responder ante la justicia. Además, solicitaron el proceso de 3 militares por falso testimonio. Sibo afirmó que a través del debate oral quedó acreditado que fue Mansilla, teniente coronel en aquella época, quien ordenó al comisario de las Flores, Hugo Lista, que detuviera a La Bolita por considerarlo un elemento subversivo. También se pudo probar que La Bolita fue apresado en su casa paterna el 25 de abril de 1976 y que fue alojado en la comisaría hasta el 27 de abril, día en el que fue trasladado al Regimiento 1 de Azul. Para la querella, también quedó acreditado que la víctima fue dejada a disposición del teniente Duret, jefe del área de inteligencia de la zona militar 125. En ese lugar, La Bolita fue interrogado bajo tortura. Según el abogado, la primera tortura fue encapucharlo, hacerlo perder la noción del tiempo y el espacio. Sibo recordó que durante el debate oral, ex detenidos desaparecidos detallaron cómo fueron torturados en la misma jurisdicción donde fue detenido La Bolita y que dependía del mismo oficial de inteligencia Alejandro Duret. Las querellas también dieron por acreditado que fue Duret quien encabezó el grupo de 10 personas que llevó a La Bolita hasta su casa paterna el 1 de mayo de 1976. La madre y la mujer de la víctima reconocieron al teniente. En cuanto a Mansilla, la parte acusadora coincidió en dar por acreditado que era el señor de la vida y la muerte en la zona militar 125. Como máximo responsable de la guarnición de Azul, era quien daba las órdenes. También quedó probado que a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, pasó a ser responsable de la comisaría de Las Flores. Fue quien recibió a los familiares de La Bolita, quien los maltrató, y quien finalmente dejó de recibirlos. Mansilla reconoció que ordenó detener a La Bolita hijo el 25 de abril de 1976 y a La Bolita padre el mismo día del golpe. Al finalizar su alegato, la querella solicitó la pena de reclusión perpetua para los dos imputados y la revocación de la prisión domiciliaria del general Mansilla. Los abogados defensores de los acusados pidieron la libre absolución de sus clientes porque consideran que no pudo probarse la participación de los militares en el secuestro, los tormentos y el homicidio de Carlos Alberto La Bolita. La estrategia común fue desacreditar los dichos de algunos testigos. El momento más tenso de la jornada llegó cuando las defensas tuvieron que argumentar alrededor del delito del homicidio que les imputan a sus clientes. El abogado del general se amparó en la figura de desaparecido y dijo que no hay certezas del mecanismo por el cual La Bolita fue asesinado y tampoco de quiénes fueron sus verdugos. El principio de duda beneficia al acusado, lanzó el abogado. Una mujer del público no pudo contener la bronca y fue echada de la sala cuando dijo en voz alta que le daba asco la argumentación del defensor. Y en la última audiencia habló Mansilla. Prefirió callar durante el debate, pero finalmente hizo uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de escuchar el fallo. Con voz temblorosa y como si supiera que iba a ser condenado, el anciano dijo a los jueces que durante el juicio había comprobado, una vez más, que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que lucharon en lo que denominó la guerra contra la subversión no han sido tratadas con la misma imparcialidad con la que fueron tratados los oponentes, o sea, la guerrilla. Y también volvió a hablar Duret. Yo digo que es histórico porque es la confrontación de valores. Se está llevando a cabo la confrontación de valores entre lo que es y lo que debe ser. Entre violar la Constitución o respetar la Constitución. entre la venganza y la justicia, entre la impunidad y la igualdad ante la ley, entre el nuevo Estado de Derecho, referido a aquel que puede relativizar las garantías y derechos constitucionales, y el Estado de Derecho, que es el que debe regir, entre la inseguridad jurídica y la seguridad jurídica, entre la Argentina de ayer y la Argentina del futuro. Señor Presidente, espero que por lo menos este juicio contribuya a afianzar los postulados enunciados en nuestra Constitución Nacional, relacionados a unión nacional, a justicia, a paz y a libertad. Por último, pero no por ello menos importante, debo decir que si triunfa la razón, ganamos todos, inclusive aquellos que creen que pierden. Si triunfa la sin razón, perdemos todos, inclusive aquellos que hoy creen que ganan. Nada más, señor Presidente. Finalmente llegó el controvertido fallo del tribunal que decidió absolver al coronel Alejandro Guillermo Duret y condenar a prisión perpetua domiciliaria al general retirado Pedro Pablo Mancilla. Condenando por unanimidad a Pedro Pablo Mancilla de las demás condiciones personales, volantes en autos, por ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad grabada, por haber sido cometida bajo violencia física sobre la persona y de los delitos de imposición de tormentos, agravado en virtud de tratarse de un perseguido político, de homicidio calificado por alevosía, todos ellos en concurso real, por mayoría a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Silencio, por favor. Tercero, absolviendo por mayoría Alejandro Guillermo Duret, cuyos actos filiatorios sobran en autos, de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por haber sido cometido bajo violencia física sobre la persona y de imposición de tormentos agravados en virtud de tratarse de un perseguido político y homicidio calificado por alevosía. Yo le llamo terrorista. Cabe aclarar que el juez Carlos Rosansky falló en disidencia parcial en el punto de la sentencia que dicta la prisión perpetua a Mancilla, proponiendo reclusión perpetua, y en total discrepancia en lo que respecta tanto a la continuidad de la prisión domiciliaria de este como a los puntos donde se absuelve a Duret. Por su parte, Nelson Jarazo y Alejandro Smoris, los dos miembros del tribunal que conformaron la mayoría que posibilitó la liberación de Duret, tuvieron que retirarse del juzgado custodiados por las fuerzas policiales. Yo le llamo terrorista. El fallo dividido del tribunal dejó intacta la impunidad vigente desde hace 33 años. La condena de Mancilla y la absolución de Duret sientan un precedente en este tipo de casos. Es más sencillo sentenciar al anciano general retirado, que pasará el resto de sus días en su casa, que a un coronel en actividad que debería purgar condena en una cárcel común. La decisión de los jueces Smoris y Jarazo reaviva la supuestamente derogada ley de obediencia debida. Se condena a quienes dan las órdenes, pero se absuelve a quienes las ejecutan. La familia La Bolita tuvo que soportar durante los últimos 33 años el dolor de la desaparición de Carlitos, la falta de respuestas y el maltrato por parte de los responsables, la persecución y las amenazas. Y luego, en democracia, padecieron las leyes de la impunidad. El último 3 de julio, un sector de la justicia les volvió a dar la espalda. Yo le llamo terrorista al coronel y al general, su honor y su fidelidad, su patria y su tradición, que en el fondo del mar estarían mejor.